Buenos días. Aquí empieza la programación de Radio Enlace. Es domingo 11 de enero de 2009. Estás escuchando Radio Enlace desde el 107.5 de la FM o desde www.radioenlace.org. Habla Jorge López y pasaremos juntos la próxima hora en este programa habitual ya de las mañanas de los domingos llamado El Puente, en su primera edición del recién estrenado año 2009, edición número 46, programa de música para ayudaros a levantaros en esta mañana invernal de domingo, en la cual la nieve persiste. Y es que cuando éramos niños nos ilusionaba salir a jugar con la nieve, hacer muñecos de nieve, lanzarla, y no nos importaban los dedos amoratados del frío, y las perneras de los pantalones congelados. Años más tarde seguimos jugando con la nieve, pero esta vez para quitarla de encima de nuestros coches, para conseguir llegar puntuales al trabajo. Es todo una cuestión de matices y de sensibilidad. Y hablando de trabajo y teniendo tan cercano e inminente la vuelta al mismo, queremos dedicar a todos los que empezáis a trabajar mañana día 12 la siguiente canción. Sonne à 7h45, on s'est chronométré pour sortir de chez moi à 8h20, pour prendre tout juste le train de 8h40, j'arrive à mon poste à 9h15, 15 minutes de retard, 15, pour rattraper quand je sors tard, trop tard, je fais une ou deux appels téléphoniques, je résous une ou deux choses, c'est 14h, je me réchauffe, la boisson, préparée la veille, c'est pas mal, juste un peu insipide, je regagne ma chaise, à 15h20, le temps de répondre, 4 ou 5 mails, il faut se réunir, la réunion est longue, bien longue, trop longue, quand on sort, il fait noir, là dehors, je reste face à l'écran, encore 3 bons quarts d'heure, j'éteins l'ordinateur, je monte, de retour dans le train, je tire un livre de ma poche et le sommeil l'emporte, je meurs, j'arrive chez moi, une tranche de jambon et une tomate m'attendent, bien sage, dans le frite, j'allume la télé, je la vois, sans la regarder, il va falloir se coucher, il va falloir s'endormir pour se reposer. proposé au moins 8h, 7h, 6h, 5h, 4h. Il ne faudrait surtout pas être fatigué demain. Il ne faudrait surtout pas être fatigué demain. Il ne faudrait surtout pas être fatigué demain. Être fatigué demain. Être fatigué demain. Demain. Demain. Sobre todo, habría que intentar no llegar cansados a mañana. Es el ritmo obsesivo y la voz inquietante de Plastic D'Amour, una canción perdida en una fantástico obra de pop suave, colorista, melódico, con cierto regusto clásico y deje afrancesado. Son Alberto y Blanca, alma y cerebro de este grupo español que canta en francés y que nos deleita con obras relativas a la jornada laboral en cuanto a, bueno, pues la cuenta atrás de un día de rutina, un día insípido, perdido. El despertador, el tren, el trabajo, las reuniones, el teléfono, la comida recalentada, la televisión, el sueño que se resiste. Y como lo hicimos meses atrás, nos gustaría dedicar esta emisión del puente a alternar ciertas melodías, ciertas canciones, como siempre que nos han llegado, que nos han tocado muy hondo, con unos textos. En esta ocasión hemos elegido al columnista del País, Manuel Vicent, también novelista, de enorme popularidad y valía, para un poco ilustrar ciertos sentimientos. Hemos elegido cuatro columnas, esperemos que nos dé tiempo a leerlas todas, de diferentes ediciones del País, en concreto la edición del domingo, que en cuya contraportada puntualmente encontramos las columnas de Manuel Vicent. El tiempo no existe. El tiempo solo son las cosas que te pasan. Por eso pasa tan deprisa cuando a uno ya no le pasa nada. Después de Reyes, un día notarás que la luz dorada de la tarde

smile. The weight of the world and the hurt and the dirt can make you disturbed. But I heard when I wrap my arms around you, every mistake we made crumbles. When I wrap my arms around you, everything echoes a new song. Everyone will be all right and fine until we die. What else can you do but hope and pray and say that we'll get by? But be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised, baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. It's all I deberías estar preparada para la sorpresa. Es lo que nos canta Sondre Lerche, el noruego. Ya ha sonado aquí en alguna ocasión en el puente. En esta ocasión lo hace para una banda sonora. La película en inglés se llama Done in Real Life y aquí fue traducida como La vida misma. Fue presentada en 2007 y este cantautor noruego, habitual de melodías enormemente apasionadas y mágicas, cercanas a Cat Stevens o a Simon & Garfunkel, bueno, pues se animó a participar en la banda sonora de esta película, que la verdad es que nos resulta la mejor materialización del texto que hemos leído de Manuel Vincent en cuanto a cómo la rutina un día puede quedar apartada por un acontecimiento que aparece en nuestras vidas y que la cambia por completo. Eso es lo que le ocurre a Steve Carell, el actor cómico, que en esta película tiene otro registro mucho más dramático. Es un columnista en un periódico local que vive todavía con el recuerdo de su esposa fallecida y vive dedicado por completo a sus tres hijas adolescentes. Su vida cambia por completo cuando conoce a Marie, interpretada por Juliette Binoche, que es la nueva novia de su hermano menor. Película absolutamente conmovedora, dramática por momentos, pero sobre todo romántica y cómica. De esas sorpresas que nos llevamos de vez en cuando vemos una película una tarde de domingo sin mayores expectativas y nos queda ese recuerdo semanas después. Es, por lo tanto, una magnífica película y una magnífica excusa para escuchar a Son de Lerche, que también nos está acompañando como sintonía en las partes instrumentales de la banda sonora de Dan in Real Life. 1, 2, 3, 4. Shaking from carrying this torch, from carrying this torch for you. My lips are bleeding from kissing you goodbye, from kissing you goodbye every night. My sheets are tearing from sleeping in too long, from sleeping in too long with you. My hands are shaking from carrying this torch, from carrying this torch for you. My head is where it's always been, if only I knew where. My feet can't stand the ground no more, it seems that I don't care. Shaking from carrying this torch, from carrying this torch for you. My lips are bleeding from kissing you goodbye, from kissing you goodbye every night. My heart is pounding, yes, yes, yes. My mind just second guess. My love is so articulate, but I'm such a mess. My hands are shaking from carrying this torch, from carrying this torch for you. My lips are bleeding from kissing you goodnight, oh, kissing you goodbye, it's all that I do. My sheets are tearing from sleeping in too long, sleeping in too long with you. My hands are shaking from carrying this torch, from carrying this torch for you. Hay rostros adultos que permiten adivinar al niño, al adolescente y al joven que llevan dentro todavía. El observador los puede imaginar uno debajo del otro, como sucede con las muñecas rusas. Con el tiempo, este efecto desaparece. El niño, el adolescente y el joven, que duermen superpuestos en nuestro interior, finalmente se extinguen. Y durante un periodo más o menos prolongado, el rostro adopta una personalidad estática, sin que afloren en él las imágenes del pasado. Un día, el efecto de la muñeca rusa vuelve a funcionar, aunque en sentido contrario. En el rostro del adulto comienza a vislumbrarse el viejo que ella lleva en su interior, de modo que es posible imaginarlo con 60, 70, 80 años, e incluso dentro de un féretro con las manos atadas, con un rosario de cuentas. Este sortilegio no solo es aplicable a la edad, también atañe a la moral y a la ideología. En el interior de algunas personas instaladas en las altas finanzas, se puede divisar todavía el lejano perfil del crío mimado, del chaval repeinado y empollón, del licenciado por Harvard con una borla en la oreja. Pero llega un momento en que ese vestigio se pierde. De pronto, cambia la fase, y en la cara de este ser inofensivo se instala la silueta inconfundible del tiburón, con tres filas de dientes en el paladar, y así permanece por un tiempo, hasta que esta figura atroz va tomando lentamente el diseño de un honorable caballero, de un anciano patriarca, de un benefactor de la patria. Por el lado contrario, baja empuñando el mástil de la bandera española, a modo de estaca, un reaccionario desdentado, que en su día fue un rojo muy puro, dispuesto a cambiar el mundo, y que hoy arrastra los cadáveres del niño rebelde, del adolescente soñador y del joven inconformista. Nuestra muñeca rusa puede desarrollar también los momentos más bellos del pasado y todos los retos del futuro. La niña de oro, que al madrugar obligaba a los nietos, o a los hombres también, a volver la cabeza, será una abuela feliz, rodeada de nietos. El niño desnudo que pescaba cangrejos en la cala se convertirá en un joven atlético y en un viejo soleado de mañana. Dentro está todo. El cobarde que un día mató un león con las manos, el perdedor nato que hizo saltar la banca y el aventurero que nunca salió de casa. Fui yo la puñalada. mañana que más da. Esa voz adormecida, caprichosa, es la voz de Cristina Rosenvinge. Hemos querido presentaros en esta emisión del Puente su último disco. Se llama Tu labio superior y este tema llamado Anoche, que repite hasta la saciedad aquello de fui yo la puñalada. O yo quien clavé el puñal. Y es que esta aparentemente frágil hija de inglés y de madre inglesa y de padre danés, habitual de la escena de los 80, siempre ha estado cercana a músicos, hombres, con quien se ha aupado y quien ha, bueno, pues conseguido editar varios álbumes. Al principio fue con Alex de la Nuez, luego lo conseguiría con el novelista Ray Loriga y últimamente le hemos visto con Nacho Vegas, ambos amantes, novios y también mecenas. La verdad es que este Tu labio superior ha sido nuestro disco de las navidades. Lo hemos escuchado en bucle una y otra vez porque está llena de deliciosos comentarios, de segundas interpretaciones, de significados ocultos, algunos blasfemos, otros irónicos, muchísimo sentido del humor plagado de dobles lecturas, una pieza de pop oscuro en ocasiones, muy sexual, y que cada vez que lo escuchamos descubrimos nuevos significados. Es uno de los mejores trabajos de Cristina Rosenvinge y para ello pues queremos aprovechar la ocasión para escuchar algo más de este disco. La luna se ha puesto roja, hay llamas en el altar, los obispos se santiguan, me van a excomulgar, y todo por este beso, que es la única verdad, iría hasta el mismo infierno, por medio minuto más. Estúpidas despedidas, no puedo decir que tu boca es mi perdición, es que no lo ves, ah, ah, tu boca es mi perdición, es que no me crees, ah, oh, ah, oh, tu boca es mi perdición, quiero perderme. Escribe un pasado nuevo y olvida el futuro ya. El cielo está en obras, nadie nos va a salvar. Solo existe este beso, suave en las oscuridad que no dura tres minutos, dura la eternidad. Estúpidas despedidas, no puedo decir que tu boca es mi perdición. Es que no lo ves, au, au, tu boca es mi perdición. Es que no me crees, au, au, tu boca es mi perdición. Y quiero perderme. Sígueme, seguiré junto a ti. ¿Qué más da perderse aquí? No digas nada, por favor. Mi religión es mi nueva fe, tu boca es mi salvación. Ah, sálvame, tu boca es mi perdición. Es que no lo crees, ah, ah, tu boca es mi perdición. Es que no me crees. Memoria es el primer disco enteramente en español desde 1994. Cristina, bueno, pues ha abandonado el inglés para poder comunicar mejor con el público español. La verdad es que las canciones como Tu boca, que acaba de sonar, perteneciente también a Tu labio superior, es la que mejor refleja esa tensión sexual perlada de ciertas referencias religiosas que manifiestan ese espíritu iconoclasta en las cuales el deseo y la honestidad están por encima de morales. Es un poco lo que consigue, es precisamente resaltar esa intensidad, esa pasión y realmente mostrar que lo que realmente le importa es la otra persona, casi, casi por encima de todo. Y es que Tu labio superior es casi como una especie de diario plagado de sexo existencialista, de amor triste y descreído, a lo largo del que Cristina vemos que despliega mucho sentido del humor. Encontramos tensión sexual, metáforas sadomasoquistas en ocasiones. Y la verdad es que es un disco que deja un raro sabor de boca, puesto que encontramos pasión, romanticismo, pero también historias sobre infidelidades narradas desde la perspectiva de la tercera persona, de cómo es necesario que el hombre alterne entre el matrimonio y el amante, que nos producen cierta inquietud y que en ocasiones nos sitúan casi como un voyeur que sacan a la luz nuestra deseo de conocer más de la vida de los demás, sobre todo narrado con esta delicadeza y con esta sinceridad con la que nos deleita Cristina. La verdad es que parte de lo que consigue transmitir el disco se debe no solo a las letras de Cristina y a su voz, sino a la banda que está detrás. Y es que después de varias colaboraciones con Sonic Youth, su batería Steve Shelley se ha unido para tocar con Cristina y grabar este Tu Labio Superior. Encontramos también a Jeremy Wilms, Charlie Bautista y Chris Brockshaw como guitarrista. La verdad es que encontramos mucho ramalazo que nos recuerda a la banda de Seattle. El final de este Tu Boca tiene muy poco de pop y sí de melodías intensas, retorcidas, muy lejanas al pop y a la melodía anglosajona, y algo turbio, algo que es precisamente lo más magnético del disco. Y es que hay canciones vitalistas, optimistas, pero también hay, bueno, pues cierta melancolía, cierto determinismo, la sensación de que no queda esperanza. Parece que en ocasiones Cristina nos narra su historia desde la óptica de la batalla perdida, la sensación de que, bueno, pues que todo está perdido y vamos a intentar sobrevivir de la mejor manera. Encontramos una época de turbulencias en la vida personal de esta artista que se ven como de mejor manera en una canción de las más desencantadas, amargas y tristes del disco. Se llama Nadie como tú. Thank you. Solo hay tres clases de hombres: los vivos, los muertos y los que navegan. Pero cualquier navegante del Mediterráneo se volverá loco si trata hoy de encajar con la realidad los nombres de los vientos que rigen en ese mar. Según su origen, el gregal es el viento que viene de Grecia, el siroco de Siria, el leveche de Libia, la tramontana detrás los montes. El gregal es un noroeste y allí no está Grecia. El siroco es un sureste y allí no está Siria. El leveche es un suroeste y allí no está Libia. La tramontana es un norte y los montes están en todas partes. Existe también el mistral o viento maestro, que proviene del noroeste. En la Provenza hay una región con ese mismo nombre, aunque la Provenza tampoco está en el noroeste. Cuando se dice que el levante sopla del este, de donde se levanta el sol, y el poniente llega del oeste, de donde se pone, solo es verdad los dos únicos días de equinoccio, porque el sol va derivando hasta 30 grados al norte o al sur el resto del año. Para resolver este enigma hay que encontrar un punto en el Mediterráneo donde el nombre y su dirección de los vientos encajen. Ese lugar existe, y su elección fue producto de un consenso entre pescadores sicilianos, mercaderes genoveses y catalanes, navegantes tunecinos, corsarios y piratas berberiscos, que surcaban esas aguas en el medievo. Por supuesto, no se decidió durante las travesías. Cuando se navega, no se pueden hacer demasiados cálculos, ya que a los tripulantes solo les separa de la muerte los cuatro dedos de espesor del casco de la nave. La decisión de someter la veleidad de los vientos a la lógica fue tomada a través de la experiencia de los marineros en las tabernas portuarias, en largas conversaciones al calor de un aguardiente. Solo hay una isla en medio del Mediterráneo donde los nombres de los vientos responden a su dirección. Esa es la isla de Malta. En la Odisea se la llama Ogigia, el ombligo del mar. Allí permaneció 7 años Ulises en brazos de la ninfa Calipso. Pero en literatura, el viento es una ficción. Por eso en cualquier latitud donde uno se halle, el gregal llegará de Grecia, el siroco de Siria, el leveche de Libia. Siempre que el viento sea una forma de poderosa locura, que unida a la marea del tiempo, al final te lleve a Ítaca. It's in fair, but I'm wasting time, 'cause he's mine. porque estoy perdiendo el tiempo, porque sigo perdiendo dinero, y todos los cigarros que no llegué a fumar, y todas las letras que no llevé a mandar. Teníamos ganas de volver a escuchar a Lourdes Hernández, as known as Russian Red, después de nuestro último programa del puente, donde pinchábamos aquella canción que pertenecía a un anuncio de televisión. En esta ocasión hemos querido recuperar el principio del disco llamado Cigarettes, la canción que abra el I Love Your Glasses, el primer disco de esta jovencísima cantante de Madrid, apenas 22 años, que ha causado enorme furor, principalmente por la calidad de sus letras y las sensaciones que transmite. Y es que tiene cierto halo de lo-fi, de acústico, y una voz enormemente enriquece, muy rica y que nos aporta un montón de matices. La verdad es que en directo también consigue transmitir todo esto. Es de los pocos artistas que encontramos un valor añadido cuando asistimos a sus conciertos. La verdad es que tiene mucho de autobiográfico este disco, pese a la juventud de la cantante. Es en cualquier caso siempre agradable escuchar que alguien canta en inglés para contarnos historias de verdad y que utiliza un vocabulario por encima de las 200 palabras para conseguir expresar lo que quiere y que lo consigue, pese a no ser su idioma nativo. Una pincelada de más acaba por estropear un cuadro. Una sola palabra puede arruinar un poema y también puede destruir una historia de amor si se convierte en una bala. Detenerse a tiempo, esa es la primera regla del arte, y Matisse lo sabía cuando pintó su famosa composición La danza, en que cinco muchachas desnudas bailan agarradas de las manos formando un círculo con una guirnalda de sus brazos. La simple apariencia te hace creer que ese círculo es perfecto, que está totalmente cerrado, que en él ya no cabe nadie más, pero no es así. Dos bailarinas en primer plano no llegan a alcanzarse las manos. El artista ha creado entre ellas un vacío que genera una tensión rítmica en todas las danzantes, forzándolas a girar. Es difícil encontrar un cuadro que exprese mejor la dicha de vivir. Da la sensación de que al espectador le bastaría con agarrarse de esas manos libres aún para ensanchar el círculo y sumarse al baile. Ese vacío está formado por los momentos felices de la vida. La playa de la niñez, llena de gritos y de cuerpos dorados persiguiendo la pelota de Nivea. Las risas de tu juventud con los amigos a la sombra de los plátanos. El Campari que iluminaba la terraza del Café Rosati en Roma. Todos los viajes al sur. Las dunas del desierto rayadas por los lagartos. Aquellas hogazas de trigo candeal que tenían el color del románico. La lectura de los versos de Keats, favorecida por una melodía de Grieg. Aquella navegación por la costa de Turquía, buscando recalar en Efeso. Basta con desnudar la memoria y aceptar como un don de los dioses la belleza que un día te fue regalada sin más, para que esas muchachas de Matisse te admitan con gusto en la danza. El pintor Miguel Ángel también conocía la carga magnética que contiene el vacío. Por eso, en lugar de unir los dedos de Adán y de Jehová en el techo de la Capilla Sixtina, dejó sus yemas a punto de entrar en contacto, vibrando en el aire, sin llegar a rozarse. El vacío que existe entre esos dedos, de pronto, causó una detonación y su onda explosiva creó al primer hombre. En la plaza del poblado, dos vaqueros se miran a los ojos con las manos en la culata del revólver. El vacío que existe entre ellos es absolutamente creativo. Una pareja de adolescentes está a punto de besarse por primera vez. Esa mariposa radioactiva que leteas entre sus labios podría levantar una montaña. Unos amantes van a pronunciar la palabra maldita, que destruirá una larga historia de amor. Su silencio incluye la vida y la muerte. El arte consiste siempre en detenerse. Bueno, pues nos vamos a despedir ya de esta emisión número 46 de El Puente. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, intentando desenmarañar proyectos y propósitos de año nuevo en todas y cada una de las líneas y de las estrofas leídas. Nos vamos a despedir con Russian Red también, y su canción Just Like a Wall, otra de las que más nos han llegado al alma. Volveremos la semana que viene para proseguir avanzando en este 2009. Será el próximo domingo 18 con otra edición más de El Puente, porque todas las anteriores las podéis encontrar en nuestro blog, en nuestro podcast, que podéis acceder desde la dirección http://elpuente.blogs.terra.es. Allí también encontraréis nuestra dirección de correo para transmitiros vuestras inquietudes, críticas y consejos. Nada más, encantados de compartir este espacio con todos vosotros. Os deseo una feliz semana y nos volvemos a escuchar en algún momento, en algún lugar.